Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio y voy a compartir con ustedes un cuento que escribí hace un tiempo. Así, con esto, podemos pasar la cuarentena un poquito mejor. Espero que lo disfruten. El cuento se llama El Otro Parque. Una tarde de otoño, unos chicos pasean por el bosque llamado El Pitranto Grande, en el Parque Nacional Lago Puelo. Teresa va conversando muy entretenida con Alma. Detrás están Juan, Luis, Francisco y Pulga, su perro. En un arroyito bordeado de helechos, Pulga comienza a ladrar. Se detienen y observan. Enseguida el perrito deja de ladrar, mueve la cola y se acuesta mirando intensamente hacia un lugar. Teresa se acerca y observa detenidamente. De pronto ve, sentado debajo de un helecho, un hombrecito diminuto, con grandes orejas y barba. Lleva una casaca larga azul y pantalones verdes. Muy sorprendida exclama, ¡miren ahí, abajo del helecho, un duende! Sus amigos se acercan. ¡Sí!, exclaman a medida que lo ven, ¡ahí está! Parece que está llorando, dice Alma. Luego se dirige al duende, ¡ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? El duendecito, que hasta ese momento no había percibido a los niños, se acerca los ojos y los mira, tan sorprendido como ellos, y exclama para sí mismo. ¡Son niños humanos! Es raro que puedan verme. Y mientras se rasca la barba prosigue. Hola, me llamo Tiki. ¿Y ustedes? Yo me llamo Alma y ella es Teresa. Yo soy Juan y él es Pulga, nuestro perro. Y nosotros somos Luis y Francisco, se presentan todos. Tiki les cuenta que el bosque está en serio peligro. Los árboles están muriendo. Algo está envenenando todo. Los peces en el lago mueren también. Los pájaros van a emigrar definitivamente. Y ya no va a quedar nada de vida en este lugar. Vamos a quedarnos solos, dice el duendecito, embargado de emoción. Y sigue llorando. ¿Cuál puede ser el motivo?, pregunta Juan. ¿Ustedes están haciendo algo que pueda causar esto? Tiki lo mira asombrado. Mueve su cabeza de lado a lado. ¿Qué podríamos estar haciendo para provocar tanta destrucción? No, es algo que viene del otro lado. Antes de proseguir, los mira tímidamente. Duda un instante y continúa. del lado de ustedes. Nosotros en nuestro lado tomamos del bosque y el lago todo lo que necesitamos para vivir, sin alterar nada. Cuando precisamos transformar algo, usamos el magias y listo. ¿Ven? Saca una ramita de su bolsillo, hace un dibujo en el aire, dice unas palabras ininteligibles y ¡swash! Aparece una capa de abrigo para pulga. Los chicos se miran sorprendidos y felices. Tantas veces habían charlado sobre la magia, las varitas mágicas, los duendes y las hadas, y ahora lo tenían frente a sus ojos. —¡Esto es fantástico! —exclama Teresa muy entusiasmada. —Es verdad, nunca habíamos visto algo parecido —continúa Alma—. Hiciste aparecer algo de la nada. Pero aún resuenan las palabras de Tiki en los oídos de sus nuevos amigos. Algo está alterando la armonía en el bosque. —Entonces, es algo que estamos haciendo nosotros —dice Luis—. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la escuela sobre la contaminación, los fertilizantes, la capa de ozono, la tala indiscriminada, las minas a cielo abierto y todo lo demás? —Tenés razón —exclama Francisco—. Parece que el efecto finalmente está llegando. —Lo raro es que empiece por el otro lado —dice señalando disimuladamente a Tiki—. —¿Pero entonces todo este bosque va a desaparecer? —pregunta Teresa, muy triste. —No vamos a poder seguir viniendo a jugar acá, como hacemos siempre. —Ni a nadar en verano, o andar en bote —agrega Juan, muy preocupado. Tiki los escucha y asiente con la cabeza. Está descorazonado. —Es verdad —dice el duendecito—. Si la situación continúa así, nos vamos a quedar sin nada. Comentan lo triste de la situación y se indignan más y más. —Tenemos que hacer algo —exclama Alma—. Sería horrible si todo este lugar se transformara en un desierto. —Ella tiene razón —dice Tiki—. Lamentándonos y llorando, no vamos a llegar a nada. —¿Y tu magia? —se aventura Juan—. —¿No puedes usarla para curar todo? —¡Magia, magia! —¡Ah, sí, vos querés decir el magias! —dice sacando su varita sonriente. Pero tan pronto como la sacó, la vuelve a meter en su bolsillo y continúa con su tristeza. —Lamentablemente no sirve para esta contaminación, porque no la creamos en mi mundo. —¿Cómo es eso de mi mundo y su mundo? —quiere saber Francisco. —¿Podrías explicarnos? —Sí, por favor —le pide Teresa. Entonces se sientan en un círculo y el duende Tiki les explica. —Mi mundo y el de ustedes existen simultáneamente en el mismo lugar, pero en distintas dimensiones. Nosotros trabajamos constantemente con plantas y árboles, haciéndolos dormir en el invierno, despertándolos en la primavera, arreglando sus flores y pintando sus frutos, curando a los animalitos cuando están heridos, cuidando los peces, los cisnes, las mariposas. —¿Ustedes hacen todo eso? —pregunta Teresa, sorprendida—. ¿Y cómo es que no los vemos? Tiki les explica que antiguamente humanos y duendes, hadas, gnomos, ondinas y otros seres mágicos eran amigos. Se ayudaban mutuamente y convivían en los bosques en armonía, junto con todos los seres vivos. Más tarde, los hombres empezaron a matar y envenenar la naturaleza. Se volvieron más ambiciosos, la explotaron intensivamente sin dejar que se recuperara. Pensaron que podían vivir sin ella, y poco a poco fueron olvidándose de su origen. Y un día dejaron de ver esta dimensión más sutil, continuó el duende, pero conservaron la memoria de esa época en los cuentos de duendes y hadas. Nosotros podemos verlos, y siempre tenemos la esperanza de que algún día se den cuenta de que esos cuentos son la historia de una realidad, que todo eso existió verdaderamente, y que vuelvan a ser parte de la naturaleza. Un repentino temblor y un ruido ensordecedor interrumpe las palabras de Tiki. La tierra se mueve. Todos se miran horrorizados, pero en unos minutos hay un gran silencio y vuelve la normalidad. —¿Qué fue eso? —¿Hay un terremoto? pregunta Alma muy asustada. Por suerte paró. Ahora está tranquilo de nuevo, comenta Luis. Me da miedo de que vuelva a empezar, dice Teresa. Tiki les explica que el tiempo se acaba, que la destrucción está llegando. Tengo una idea, dice Juan. ¿Qué pasa si conseguimos que se pare la contaminación? Tenés razón, exclama Alma. Podemos hacer carteles en las escuelas y ponerlos por todos lados, ir a las radios, hacer una asamblea. Tiki los mira muy serio. Eso estaría bien, pero no es suficiente. Igual hay algo que podemos hacer ya para empezar a ayudar a la naturaleza en este lago. Les explica que una forma de salvar el lugar es traer buenos recuerdos de momentos vividos en el lago, montañas y bosques que lo rodean. Hojas y flores juntadas en el bosque y secadas en algún libro. Cosas tomadas con amor. Y hacer un círculo de energía. Mostrar a la naturaleza que la aman, que la reconocen como su verdadero hogar y origen. Es como hacerlo mismo, dice Francisco. ¿Qué estamos esperando?, exclama Juan, entusiasmado. Vamos a nuestras casas y juntemos todo lo que tengamos. Juan tiene razón, lo apoya Teresa. Tenemos que partir ya mismo. Es verdad, dice Tiki. Ustedes busquen en su lado y yo voy a hacer lo mismo en nuestro lado. ¿Serviría si trajéramos más amigos?, quiere saber Alma. ¿Y si venimos con nuestras mamás y papás y las maestras y maestros?, sugiere Francisco. Después de todo, los grandes algo tendrán que ver con la contaminación. Creo que es una excelente idea, prueba el duendecito. Pero apurémonos, porque cada vez queda menos tiempo. Nos juntamos en aquel grupo de arrayanes. Y así parten todos. Tiki a reunirse con todos los seres mágicos del bosque, hadas, duendes, elfos, ondinas, gnomos y demás. Teresa, Alma, Juan, Luis y Francisco toman sus bicis que habían dejado a la entrada del bosque y parten raudos a sus hogares, seguidos alegremente de Pulga. Mientras tanto, se vuelven a oír rugidos fuertísimos. La tierra se sacude y en el cielo hay rayos y nubes muy negras. Al cabo de un largo rato, los niños regresan al bosque. Vienen acompañados de muchos otros niños y niñas, también con sus mamás y papás, maestras y maestros y otros vecinos y vecinas del pueblo. Son una multitud. Al principio les costó convencerlos, pero ellos también habían escuchado el ruido ensordecedor y sintieron el temblor. Cada uno trae distintos objetos que fueron juntando rápidamente de sus lugares. También en el camino vienen hablando de todos los momentos felices que pasaron en el lago, los bosques y las montañas aledañas. Traen fotos, piedritas del lago, ramitas, amancalles y margaritas secas juntadas en el lago, dulce de murra y rosa mosqueta del bosque, fotos y dibujos de los cerros, la playita, el muelle y otros lugares hermosos. Ponen todo lo que trajeron junto al pie del grupo de arrayanes que está dentro del bosque de pitras. Hay gran expectativa y poco a poco van quedando en silencio. En ese momento aparecen muchos duendes más acompañados de hadas, elfos, ondinas, faunos, gnomos y otros seres mágicos del bosque, de los cuales ni sabemos el nombre. —¡Entonces era verdad! —exclama una mamá. —¡Hola a todos! —dicen los seres mágicos. —¡Bienvenidos a nuestro lado! —¡Hola, Tiki! —dice Alma. —Vinimos acompañados con toda la gente del pueblo, chicos y grandes. —¡Hola, chicos! —dice Tiki. —Veo que pudieron convencerlos. —Yo también vine con muchos de mis amigos y amigas. —También trajimos cantidad de cosas juntadas en el lago —dice Francisco—. —Fotos. —Y todos tenemos en nuestro corazón los recuerdos de muchísimos momentos felices vividos aquí, dice el maestro de la escuela del pueblo. Bueno, vemos que traen muchas cosas y sobre todo buenas intenciones, dice una hada azul. Ojalá que aún estemos a tiempo. Pero no olviden que si sale bien y podemos parar la destrucción, van a tener que comprometerse a dejar de contaminar, explica Tiki, porque la naturaleza precisa el compromiso y el amor de todos. Los presentes asienten con la cabeza. Están conmovidos con la visión de todos los seres mágicos del bosque. También un poco arrepentidos de haberlos causado tanta contaminación y no haber cuidado más a la naturaleza. Ahora hagamos una ronda, dice un gnomo de larga barba. Forman un círculo tomados de las manos y se alternan los seres de los dos lados. La energía va creciendo más y más. Los recuerdos, fotos y flores que trajeron los niños empiezan a brillar. De repente una luz intensa envuelve al grupo. Y ahí, delante de los ojos de todos, se construye una réplica del bosque en miniatura, con el lago, los ríos y las montañas. Perfecta, completa, entera y sana. ¡Lo logramos! Exclama Tiki, radiante de felicidad. Ahora el parque va a poder vivir. Ya tiene la fuerza necesaria. Todos se abrazan y ríen de alegría. Bailan y cantan por mucho tiempo. Los duendes hacen aparecer comida y bebida y tienen un gran picnic. De pronto una niebla envuelve el lugar. Cuando se disipa, mujeres, niñas, hombres y niños están solos. Se miran confundidos. Comentan lo que vivieron y concluyen que todo fue un sueño, su imaginación. Pero sienten una urgencia de hacer algo para que la gente de todo el mundo tome conciencia y proteja la naturaleza. Contentos con haber podido ayudar a la naturaleza, grandes y niños regresan a sus hogares, a través del bosque de pitras. Teresa, Alma, Juan, Luis y Francisco siguen al grupo en sus bicis. Detrás de ellos ve el perrito Pulga, moviendo su cola, muy contento con su chapita nueva. ¿Les gustaría jugar? Propongo que hagamos una ronda. Luego, todas y todos, giramos un poquito hacia la izquierda hasta quedar viendo la cabeza de un compañero o de una compañera. Después, le apoyamos las manos sobre los hombros. Y por turno, cada participante irá sugiriendo una forma para desplazarse en ronda, que puede ser hacia adelante, hacia atrás, saltando en un pie, corriendo, agachaditos, arrodillados, en puntas de pies o como les parezca más divertido. Se trata de moverse todos juntos y de ayudarnos para no caernos. Bueno, que sea lindo. Hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.